Vamos a dar inicio en este día al mensaje, hermanos, que el Señor ha puesto en mis manos para que lo traiga hacia ustedes, hermanos. Reciban de antemano un saludo a mis hermanos de la Congregación de Periodistas. Hermanos, sabían que venía para acá y me pidieron por favor que les mandara un fuerte abrazo, hermanos. Reciban un fuerte abrazo de parte de mis hermanos. Vamos a empezar, hermanos, a hablar un poquito de un mensaje, hermanos, y es un tema que en lo particular, créanme, hermanos, lo viví el mensaje, hermanos, porque en mi vida sucedió algo muy difícil, hermanos, y en este día quiero que hablemos de un tema que quería llamarlo de la frustración al milagro, hermanos. Mire, hermanos, cuando hablamos de la palabra frustración, me fui al diccionario, hermanos, y la palabra frustración dice que es la imposibilidad de satisfacer una necesidad física o un deseo o sentimiento de tristeza o de dolor que provoca esta imposibilidad. Traducido, hermanos, quiere decir que ese sentimiento que nos hace sentirnos mal con nosotros mismos porque no logramos hacer algo que teníamos pensado hacer o que planeamos hacer. De alguna forma, hermanos, la frustración ha estado en la actualidad, hermanos, en nuestras ciudades. Fíjense, hermanos, que yo estaba platicando con un médico. Este médico me contaba, hermanos, que en Estados Unidos se ha incrementado, hermanos, el índice de suicidios. Se ha incrementado de tal manera, hermanos, que ha acaparado una gran cantidad de personas que han decidido quitarse la vida, hermanos. Y me dice esta persona, este doctor, dice, y más se ha hecho notorio en el área de Texas, dice, y si nos vamos un poquito más específicos, en El Paso, Texas, se ha incrementado la tasa de suicidios. Dice, y no te imaginas por qué, dice, por frustración. Dice, la gente toma la determinación de quitarse la vida por frustración. Dice, y lo peor del caso, dice, es que son jóvenes la mayoría de estas personas que han decidido quitarse la vida. Qué terrible, hermanos, situación que por frustración la gente decida tomar medidas extremas, decida tomar medidas que, caray, terminan con sueños, con intenciones, con vidas, con familias, por una frustración. Hoy en día, hermanos, hoy vamos a ver cómo superar la frustración. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo obedecer al Señor Jesús. Podemos salir adelante, hermanos, en cuanto a la frustración. El Señor Jesús impactó de muchas maneras a la gente de su tiempo, pero creo que la forma de mayor impacto fue su vida y su palabra. Hermanos, nosotros hemos tenido en algún momento frustraciones, y yo creo que si pidiera que levantáramos la mano aquellos que en algún momento de nuestra vida hemos sido o hayamos estado frustrados por algo, yo creo que todos levantaríamos la mano. Pero, hermanos, quiero que analicemos este día un pasaje de la Biblia, el cual nos habla de algo que sucedió que impactó a una persona, y esa persona, hermanos, hasta estos días nos sigue impactando por sus decisiones. Quise apuntar esto, hermanos, que Jesús de muchas maneras impactaba en su tiempo, pero impactó más su forma de vivir y su forma de predicar. Todos, hermanos, todo aquel que puso sus ojos en Él, oyendo y obedeciendo su palabra, fue transformado completamente. Mire, vamos a reflexionar, hermanos, vámonos a la Biblia, hermanos. A los que traigan su Biblia, hablan su Biblia, por favor, ahí en Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 5. El Evangelio según Lucas, capítulo 5, dice, versículo 1 en adelante: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondió Simón y le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y asimismo, de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Mire, hermanos, vamos a ver algo que me impactó mucho aquí, hermanos. Vamos a reflexionar en cuanto a esto. Vemos un grupo de pescadores, hermanos, frustrados. El lago de Genezaret, hermanos, era uno de los lugares propicios para la pesca. Ese lugar, hermanos, era bastante amplio y había lugar para que pescaran la gente que estaba dedicándose a eso, y era un lugar bastante, bastante fructífero para ellos. Ahí se juntaban expertos pescadores para realizar esto y tenían mucho éxito, por eso se dedicaban a la pesca en ese lugar. En esta ocasión, hermanos, había algunos pescadores que habían intentado trabajar toda la noche y no habían tenido éxito. Estamos viendo, hermanos, que estos hombres estaban a lo mejor de alguna forma frustrados. Miren, cuando vemos los primeros versículos, vemos que estos hombres, dice el Señor Jesús, que los vio descender de las barcas y limpiaban sus redes, hermanos. ¿Cómo creen que se sentirían estos hombres cuando toda la noche estaban tratando de pescar? Hermanos, era su negocio, era su trabajo, era su forma de vida. Imaginen a estos hombres, hermanos, que estaban descendiendo con sus redes vacías, con sus cajas donde juntaban el pez, los pescados, vacíos. Yo me imagino que había una frustración en ellos. Ellos se dedicaban a eso y pues de alguna forma pensaban qué iban a comer, cómo iban a mantener a su familia. La mayoría de los pescadores, hermanos, si alguno de ustedes sabe de pesca, sabe que esta gente que se dedica a pescar es su forma de vida. Ellos venden su producto, ellos venden lo que pescan, incluso a su familia les dan de comer de ahí. Ahora imaginemos a Simón frustrado, hermanos, porque no había comida. No había, dice, hemos tratado de pescar, dice, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Cuando vemos este panorama, hermanos, esta situación, a mí se me viene a la mente, hermanos, lo que a veces pasa en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántas veces hemos estado frustrados porque las cosas no nos han salido bien? ¿Cuántas veces hemos estado frustrados, hermanos, porque vemos que el vecino prospera, vemos que todos los demás prosperan y salen adelante, pero a veces, hermanos, aunque le echemos muchas ganas, no podemos salir adelante? Vemos que nuestra situación cambia de una forma drástica. Vemos que la enfermedad llega. Estaba escuchando de hermanos que dicen que tienen cáncer, que tienen enfermedades, diabetes, que están por tener cirugías. Hermanos, y a veces, por esas situaciones, a veces nos frustramos, hermanos. Nos sentimos frustrados. Y todo esto, hermanos, nos hace pensar en algo, hermanos. En cómo se sentía en ese momento este hombre. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en este momento estamos pasando por un momento de frustración frente a las imposibilidades de la vida, hermanos? ¿Alguien en este día se siente frustrado? Pero a pesar de su frustración dijo: voy a ir a la congregación, voy a ir con mis hermanos para que Dios me ayude, para que Dios me permita, me abra el entendimiento y saber qué hacer. Hermanos, tal vez por los problemas en nuestro matrimonio. Hay frustraciones en los matrimonios, hermanos, y hay problemas. A veces los problemas con los hijos que no quieren obedecer, los problemas con los hijos que son rebeldes, con los hijos que de alguna forma están teniendo una situación difícil, tal vez por la edad, tal vez por muchas cosas, hermanos. Problemas porque a veces hablamos a la gente y no quiere escuchar de Cristo, hermanos, no quiere escuchar de Dios. Y cuando vemos, hermanos, por ejemplo, esto pasa muy frecuentemente a los predicadores, hermanos, a veces nos sentimos un poco frustrados porque nos preparamos un buen sermón, preparamos un buen platillo espiritual, hermanos, para que los hermanos puedan entender el mensaje. Y luego que los hermanos salgan sin haber aprovechado este gran mensaje, este gran platillo espiritual, nos frustra a veces, hermanos. Nos frustra, decimos, caray, es que es un buen platillo. Nos pasa, hermanos, porque somos humanos, de alguna forma. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido una decepción por las cosas que nos pasan? Por falta de trabajo, por falta de oportunidades, por falta de fe incluso, hermanos, por falta de ánimo. Todo esto, hermano, todo esto juega un papel importante para que nosotros decidamos salir adelante o quedarnos estacionados en un lugar donde ya no querramos salir de ahí. Mire, hermanos, si hablamos de frustración, ¿quién más, hermanos, que nos pueda decir, yo puedo hablarles de frustración? Si vamos ahí al libro de Job, todo el libro de Job, hermano, no lo vamos a leer ahorita porque sería todo el libro de Job. Hermanos, Job fue una persona que nos puede decir cómo se siente la frustración. Dice que estaba Job ahí tranquilo, feliz, haciendo las cosas que hacía, ofreciendo sacrificios por sus hijos, haciendo las cosas bien. De repente viene uno y le dice, Señor, se han robado tu ganado. Y nada más escapé yo para darte la noticia. Y luego de repente viene y dice, Señor, ha pasado esto. Y luego viene otro y dice, Señor, pasó esto otro. Y luego viene otro al final y dice, Señor, tus hijos murieron. Y solo escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo creen que se sentía este hombre, hermano? ¿Cómo creen que sentía en su corazón ese sentimiento donde no nada más fue una frustración, fueron varias cosas lo que provocaron que su corazón se sintiera como exprimido, como exprimirse, hermanos? Era una frustración terrible, hermanos, que él sentía. Y aún así, su mujer no lo apoyó. Hermanos, ¿cómo creen que se sentía este hombre? A veces nosotros decimos, es que yo me siento frustrado por las cosas que me están pasando. Y luego dice el Señor Jesús, te entiendo porque yo pasé por todo lo que tú me digas, yo lo pasé. Hermanos, vamos a ver, hermanos, de qué forma el Señor está hablándonos, hermanos. Hoy en este día, hermanos, quiero que todos pongamos en nuestra mente nuestra situación. Quiero que todos pongamos en nuestra mente qué estamos pasando. Si estamos pasando por frustraciones, por tristezas, por decepciones, por todo ese tipo de cosas, hermanos, pónganlo en su mente, porque le voy a pedir que lo saque de su mente. Que lo saque de su mente, porque hoy en este día vamos a ver cómo va a pasar, hermanos, que vamos a llegar de la frustración al milagro. De la frustración al milagro. No sé si se apagó esto. Bueno, estuve investigando, hermanos, la palabra milagro. Y la palabra milagro, hermanos, estaba viendo en el diccionario muy. ¿Se desconectó, hermano? De hecho no lo necesito, pero bueno. Estaba investigando, en México le decimos Wikipedia, el diccionario más conocido en el ámbito de internet. Aquí les dicen hasta con más feeling la palabra, ¿no? Wikipedia, algo así. Pero me puse a investigar, hermanos, y dicen milagro, hecho no explicable por las leyes naturales que se le atribuye a intervenciones sobrenaturales de origen divino. Esta es la definición, hermanos, que dice el diccionario normal, el diccionario que todo mundo conocemos. Es la definición de la palabra milagro en cuanto al diccionario. Me fui un poquito más adelante, hermanos, que es en el diccionario bíblico. Y en el diccionario bíblico me gustó la palabra que decía dunamis, que quiere decir poder, capacidad inherente que se usa de obras de origen y de carácter sobrenatural. Esto es la palabra milagro en la Biblia. Dice que no podría ser producida por agentes y medios naturales. Esta es la palabra milagro. Entonces, hermanos, si nosotros nos vamos a la Biblia, hermanos, y empezamos a desglosar este versículo que estamos viendo, dice el versículo 1: aconteció que estando junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Dice el versículo 2: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, y lavaban sus redes. Qué importante, hermanos, es esto. Miren, en ese momento que estaba la gente queriendo escuchar más de Jesús, queriendo escuchar más de su palabra, dice que la gente se agolpaba y querían saber más de él. Pero Simón estaba allá en una barca. La gente acá, Jesús ahí, pero Simón allá frustrado. De repente, hermanos, vemos que yo me imagino que Simón de alguna forma escuchaba a Jesús hablar. De alguna forma escuchaba a Jesús que estaba ahí, que la gente venía, se acercaba. Pero llegó un momento, hermanos, en que se acerca Jesús con él y le dice, versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca. Mire, hermano, voy a darle algunos tips de cómo quitarnos la frustración. Por eso le decía ahorita, piensen en las cosas que lo están frustrando en este momento. Piensen en ellas, porque las vamos a sacar de nuestra mente. Las vamos a sacar de nuestro corazón con estos consejos que dice la palabra del Señor para poderlas sacar. Mire, el primer consejo es oyendo la palabra de Dios, oyendo a Jesús. Cuando nosotros oímos a Jesús, hermanos, las cosas cambian. Dice el versículo 1, hermanos, y 2, que la gente estaba escuchando al Señor Jesús, se agolpaban para escucharlo. Esa es una de las necesidades primordiales que debemos de tener, hermanos, para que nuestra frustración se vaya. Hermanos, ¿quién más que Jesús para que nos dé un buen consejo, hermanos? ¿Quién más que el Señor Jesús o la palabra de Dios para recibir el consejo que necesitamos específicamente cuando más triste y cuando más frustrado estamos? Yo creo que no hay nadie más que nos pueda dar un consejo, hermanos. El segundo consejo, hermanos, es que tenemos que cederle nuestra barca al Señor. Miren, Simón dice que el Señor se acercó para subirse a su barca. Simón, con toda la autoridad de que era dueño de su barca, le pudo haber dicho al Señor Jesús: Señor, no te la puedo prestar, porque vengo desvelado, porque vengo triste, porque estoy frustrado, no puedo prestarte mi barca. Pero él se subió a su barca y le dijo: muévela un poquito de tierra, sácala un poquito hacia dentro del mar. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, en la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Hermanos, es importante que usted deje entrar al Señor Jesús en esta barca, en su barca, en donde usted es, para que la frustración se vaya. Necesita ocuparla con alguien más. Y ese alguien más, ¿por qué no puede ser nuestro Señor Jesús? ¿Por qué no es nuestro Señor Jesús que entre aquí a nuestro corazón, a nuestra barca? Mire, hermanos, el siguiente consejo es reconociendo la autoridad del Señor Jesús. Versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Miren, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Hermanos, me puse a investigar un poquito qué es la palabra bogar. Yo no sé mucho de cosas marítimas, yo no sé mucho de cosas de marinos, pero me puse a investigar eso y quiere decir que desde donde está se vaya adentrando más al mar adentro, que se vaya moviendo un poquito más, que de donde estaban caminara, bueno, no caminara, sino que moviera su barca un poco más hacia adentro. Eso quiere decir bogar mar adentro. Y en este caso, hermanos, vemos esta palabra, hermanos, nos habla de algo importante, hermanos. Miren, yo les dije, hermanos, que yo había experimentado esto, hermanos, en un momento de mi vida, y no lo tomen como un testimonio ni nada de eso, sino que en un momento de mi vida, hermanos, yo pasé una frustración terrible, hermanos, una frustración terrible por situaciones que estaban pasando. Yo perdí mi trabajo, yo dejé mi trabajo donde estaba y donde yo ganaba muy bien, hermanos, ganaba bastante bien, y el Señor me bendecía, hermanos, de alguna manera, pero mi mente voló hacia otro lugar y empecé a dejar de asistir a la iglesia, hermanos, y empecé a hacer otras cosas, y el Señor, hermanos, me hizo dejar ese lugar donde yo estaba porque me estaba alejando del Señor. Entonces, cuando me estaba alejando del Señor, hermanos, el Señor me manda hasta abajo, hermanos, a tocar fondo. De una forma en que de ganar, en México hablaríamos de 20 mil pesos por quincena, empecé a ganar 1,000 pesos por semana. 1,000 pesos por semana, y aparte de eso, hermanos, mi trabajo era, después de yo dar conferencias con médicos especialistas, entrenarlos para usar algunos de los equipos, mi trabajo fue limpiar refrigeradores, pero por la parte de abajo. Limpiar los refrigeradores donde toda la suciedad se junta, el polvo, yo tirado en el piso, así limpiando, donde me salpicaba toda la suciedad en la cara, hermanos, ahí estaba yo. Y yo me sentía frustrado, hermanos. Y le decía al Señor: Señor, ¿qué pasa, Señor? Dije, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y el Señor me hizo entender que hasta que yo no quitara mi frustración, el Señor no iba a entrar en mi vida. Cuando yo le dije: Señor, a partir de este momento te dejo entrar en mi vida por completo y tú mueves las cosas, hermanos, el Señor me levantó, me sigue levantando, y el Señor me sigue ayudando, el Señor me sigue dando la oportunidad, conseguí un buen trabajo, hermanos. Por eso les digo, hermanos, que este mensaje, precisamente este mensaje, a mí me impactó mucho, hermanos. Porque cuando entendí la frustración de Simón, cuando dijo: no tengo nada, y de ahí pudo tener todo, hermanos, nos está diciendo que tenemos varias cosas a nuestro favor. Primero, tenemos un Señor que siempre está al pendiente de nosotros. Tenemos un Señor que siempre está al lado de nosotros. Tenemos a un Señor que quiso, fíjense bien, hermanos, pudiendo haberle hablado a miles de millones de personas, quiso hablarnos a nosotros para que nosotros lo dejáramos entrar a nuestra barca. Gracias al Señor por ello. Hermanos, cuando yo vi esto, hermanos, dije: Señor, gracias. En verdad, gracias, Señor, porque me permitiste levantarme, Señor. Me permitiste salir adelante, Señor. Y yo veo a Saulo, hermanos, frustrado, pero sentado en la barca con Jesús. Qué gran bendición, hermanos. Sentado en la barca con Jesús. Después de que el Señor dejó de predicarle a la gente, le dice a Simón: Simón, métete un poquito más adentro del mar. Yo me imagino un poquito a Simón con esa frustración, hermanos, decirle al Señor: Señor, bueno, como tú digas, Señor. Y luego que le dice el Señor: ahora sí, echa tus redes. Y voltea a Simón y le dice: a ver, Señor, toda la noche hemos tratado de trabajar, Señor, de pescar, y no hemos pescado nada, Señor. Hermanos, ¿qué le podía decir un carpintero a un pescador? Como que no hay congruencia, ¿no? Un pescador que toda su vida se ha dedicado a la pesca, que su padre es pescador, que sus hermanos eran pescadores, que su familia eran pescadores, que ellos sabían de pesca. Y luego viene un carpintero y le dice, boga mar adentro y ahí echa tus redes. Humanamente, hermanos, humanamente, viéndolo desde el punto de vista lógico, podríamos decir, a ver, ¿qué consejo me puede dar alguien que no sabe de esto? Y Pedro y Simón le dicen, Señor, hemos hecho todo esto toda la noche y no hemos agarrado nada. Pero ¿sabes qué, Señor? Esto me llenó, hermanos. Dice, Señor, en tu palabra, Señor. En tu palabra. Hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, hermanos, cuando nosotros le dejamos entrar la palabra del Señor a nuestra vida, hermanos, cambia nuestra vida. Cambia nuestro ser. Cambia nuestra forma de actuar. Cambia nuestra forma de reaccionar. Cambia hasta nuestra forma de bendecir a otros, hermanos. Dice que cuando este hombre lanza sus redes y las lanza al mar, las tira, dice que llega el momento que no pueden sostener la carga, no pueden sostener la bendición, porque la bendición llegó a manos llenas, hermanos. ¿Sabe cómo cambia el Señor nuestra vida, hermanos? Con bendiciones. A veces, hermanos, estamos tan frustrados y tan enojados con el Señor porque tenemos una enfermedad, porque tenemos una situación difícil, y luego le decimos, Señor, ¿por qué? Dice el Señor, ¿por qué no? A veces, hermanos, pedimos tanto, tanto que, Señor, sáname, Señor. ¿Y por qué no le decimos, Señor, prepárame para el encuentro contigo, Padre? Prepárame para el encuentro contigo, Señor. La frustración, hermanos, nos puede venir de cualquier forma, presentársenos de cualquier forma, pero la bendición, hermanos, llega de muchas formas. Yo le decía, platicando con una compañera, y decía ella, ay no, yo quiero que cuando llegue la muerte así rápido, que yo no sienta. Le digo, pues, ojalá Dios te encuentre arrepentida, le digo, porque si pasa eso, le dije, pues no sé a dónde vayas a ir. Yo prefiero que el Señor me dé la oportunidad. De si me dice, tienes una enfermedad terminal, ay, gracias, Señor, porque me estás dando la oportunidad de ponerme en bien contigo. Hermanos, la frustración de este hombre se convirtió en un milagro, hermanos. Y ese milagro no nada más se lo quedó él. Dice que voltea y le dice, ¡hey, vengan, ayúdenos! Porque es mucho. Y viene la otra barca y las dos barcas se llenan. La frustración, hermanos, lo llevó a creer en lo imposible. La frustración, hermanos, lo llevó a creer en alguien que ni siquiera conocía. Ahí mismo se conocieron Jesús y Simón. Dice parte del versículo 8, hermanos, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Repito, ya tiene aparte sus frustraciones, hermanos. Déjelas a un lado, hermanos, y caigamos de rodillas ante el Señor Jesús. Caer de rodillas, hermanos, no quiere decir que ahorita yo los vea caminando de rodillas. No, estamos hablando de estar humillados ante la presencia del Señor Jesús. ¿Quién más tiene poder para ayudarnos, hermanos? ¿Quién más tiene poder para sacarnos adelante, para quitar nuestras frustraciones, para ayudarnos a ser una persona diferente, hermanos? Más que el Señor Jesús. Hermanos, dice el versículo 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando el Señor, hermanos, me levantó, yo le dije, Señor, y se lo repito textualmente como le dije al Señor en ese momento, donde el Señor desde el piso, literalmente, me levantó. Y yo le dije, Señor, desde ahora, Señor, si tú no me dejas, yo no te dejo. Y si tú me dejas, Señor, yo no te dejo, Señor. Y ese fue mi compromiso con Él. Por eso estoy parado aquí, hermanos. Por eso estoy parado en este lugar, por eso estoy parado en el lugar donde el Señor me pone, porque le dije, Señor, yo voy a estar ahí, hablando de tus maravillas, hablando de tu fuerza, Señor, hablando de lo que tú hiciste conmigo. Aquellos que nieguen los milagros de Jesús, hermanos, aquí está uno. Hermanos, quiero concluir con una reflexión, hermanos. ¿Cuál es el resultado de esto, hermanos? Fue un milagro. Fue un milagro de parte del Señor. ¿Qué haremos después del milagro, hermanos? Ellos dejaron todo. Dice que dejaron sus redes ahí, dejaron sus barcas y siguieron al Señor Jesús. Hermanos, es bien sencillo. Dejémosle todo en las manos del Señor. El Señor tiene la posibilidad de mover todas las cosas para que sus hijos, ojo, sus hijos, se entreguen por completo a Él y les vaya bien a sus hijos. El Señor, hermanos, fíjese bien, el Señor sabe exactamente cuál es su frustración en este día. ¿Cuál va a ser su frustración en los días siguientes? ¿Qué cosas son las que estamos pasando, hermanos, que a nuestra forma de ver son difíciles de resolver? El Señor las sabe, hermanos. El Señor sabe todo esto. El Señor, hermanos, quiere que le prestemos nuestra vida para que Él pueda guiarnos. Si hay alguien aquí que aún no haya recibido al Señor Jesús en el bautismo, el Señor quiere guiarte hoy. El Señor se para junto a ti en este día y te dice, me dejas entrar a tu barca, me dejas entrar a tu vida. A veces decimos, Señor, es que he hecho muchas cosas. Dice el Señor, boga mar adentro. Dice el Señor, sal de tu zona de confort. Sal de tu zona donde estás a gusto. Sal de ahí y muévete, porque ahí no va a pasar nada. Donde va a pasar es más adentro. ¿Dónde es más adentro? En las aguas del bautismo. Ahí podemos hacer cosas grandes para el Señor. Quiere, hermanos, que el milagro que va a hacer en nuestra vida, hermanos, otros también se beneficien. Miren, a lo mejor yo no podría beneficiar a una persona con un aspecto monetario, pero me he dedicado, hermanos, a hablarle a la gente de Cristo. Y creo que esa es una de las formas también de que se beneficiaron. Cuando el Señor hizo el milagro en mí, no nada más yo salí beneficiado. Hemos salido beneficiados muchas personas, hermanos, porque la palabra que ha llegado a mí la he compartido. Las bendiciones que Dios me ha permitido también las he compartido, hermanos, de alguna forma. Hermanos, el Señor puede hacer tantas cosas por usted hoy. El Señor puede hacer tantas cosas por nosotros el día de hoy, hermanos, que nada más necesitamos permitirle que suba a nuestra barca. ¿Alguien en este día quiere permitirle al Señor que suba a su barca? ¿Alguien en este día en verdad necesita ese milagro especial de Dios? Este es el día, hermanos. Este es el día, amigos que nos visitan, jóvenes que aún no han entregado su vida al Señor. Este es el día que Dios puede hacer algo por ti. No sabemos qué va a pasar mañana, pero hoy es el día de salvación, como dice la palabra del Señor. Hoy es el día que Dios nos puede cambiar. Dice que Simón, después de ser un pescador, un simple pescador, pasó a ser pescador de hombres, y que hasta hoy su vida sigue sirviendo para nuestro ejemplo, hermanos. Yo les quiero invitar, hermanos, que en este día, si alguien quiere entregar su vida al Señor, hermanos, no se detenga. En verdad, las cosas buenas están por venir, las cosas buenas están por llegar, hermanos. Pero a veces la frustración nos pone un velo en nuestra frente que no nos deja ver las bendiciones. Por eso les dije, ya las tienen a un lado, déjelas ahí, entrégueselas al Señor y pase al frente, hermanos, para decirle, Señor, yo quiero que me quites esta frustración, Señor, ayúdame a ser diferente. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Señor.